Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de la revista del Maratón Podcast Blog de radioesperantia.com que emitimos, como siempre, en el segundo canal de radioesperantia.com. Como siempre, te damos la bienvenida desde la realización y presentación. Recíbelo de Fran J. Saavedra y hoy vamos a hablar de sociedad, política, de gente, de personas. Y además, lleva mucho tiempo intentando hablar con este amigo. Y al final, que hemos tenido un hueco disponible los dos, pues lo hemos podido llevar a buen puerto. Y vamos a hablar de Argentina, un país, una zona tan cercana y tan lejana a nosotros que estamos en Europa. Y para ello, pues tengo un buen amigo, se llama Quique Marzo, que es argentino, vive allá en Argentina. Y con él, pues vamos a hablar de esa maravillosa tierra que está tan lejos y tan cerca a la vez. Quique, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio y también de programas aquí en radioesperantia.com. Y nada, que te damos la bienvenida, las buenas tardes y que vamos a pasar un rato fantástico junto a ti. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? Bien, bien, gracias. Saludos para todos. Pues perfecto, pues como decía, tenía ganas de hablar contigo porque nos encontramos mucho por ahí en las redes y últimamente yo estaba intentando averiguar o descifrar lo que está ocurriendo en Argentina. Debo decir también que tengo una hermana que vive en Buenos Aires, lleva ya unos cuantos años, pero bueno, está metida en otra dinámica, pero Quique, como sigue todo el proceso, lo que ha ocurrido a nivel político, también social en Argentina, que ha debido haber un cambio prácticamente de la noche y el día de estar el kirchnerismo a estar ahora otro, aunque bueno, sigue siendo en teoría, teóricamente una democracia, pero que ha tenido que cambiar bastante de las elecciones para acá, ¿no, Quique? ¿O todavía no? No, esperemos que no. Esto es una democracia republicana, ¿no es cierto? Y la república se basa en la división de los poderes. Y el gobierno anterior estaban todos los poderes subsumidos en la expresidenta Cristina Fernández. Y ahora hay algunos pocos jueces federales que la están investigando por muchas causas. Entonces en Argentina hay esos dos temas de interés. Por un lado, la corrupción política del gobierno anterior y por el otro lado, la economía, que no va nada bien. Exactamente. Hay yo noto demasiada bipolarización entre los peronistas y los que no son peronistas en Argentina. Es bajo mi punto de vista. Puedo estar equivocado, Quique, pero allá de Argentina se nota eso, que hay una división casi 50-50 o con algunas diferencias, o no está lo que percibimos desde Europa. Sí, es más o menos así. Desde lejos es más o menos así. En realidad nosotros le llamamos la grieta a esa división en dos partes, digamos. Pero no es exactamente peronistas y antiperonistas, porque son el peronismo se dividió en dos, entre kirchneristas, o sea, los que apoyaban al gobierno anterior, y los peronistas tradicionales, digamos, que están dentro de la alianza de gobierno. Entonces serían los peronistas, los radicales y otros partidos menores en una alianza de gobierno que se llama Cambiemos, por un lado, y del otro lado de la grieta los que apoyaban al gobierno anterior, el kirchnerismo. Y en las elecciones que fueron en octubre pasado salimos casi empatados, ganamos por 3 o 4 puntos. Hubo fraude, pero más o menos son 3 o 4 puntos de diferencia, no mucho más. Dime. Sí, no, te iba a decir que desde que fueron las elecciones para acá, el gobierno ha ido haciendo cosas, las ha ido haciendo más o menos bien, y tiene buenas, La gente le está dando tiempo al gobierno para que mejore las cosas, si bien con algunas críticas, pero no es que estamos todo el día en las calles protestando. Le estamos dando tiempo al gobierno porque recién lleva 4 meses de gobierno. No se puede arreglar todo lo que deshizo el gobierno anterior en 12 años. O fue 12 años de kirchnerismo. Evidentemente. ¿Y qué te iba a decir? Me llama muchísimo la atención que noticias de Argentina aquí llegan pocas, aunque yo estoy observando que a nivel de medios de comunicación están como mirándose el ombligo todos y se dedican pues prácticamente el 90%, a no ser que haya pues algo fuera en internacional que merezca algunas líneas o vídeos o audios, que prácticamente se centran en la política local y en los hechos locales. A mí me llama la atención, pues por ejemplo, que para hablar contigo, para estar un poco puesto de lo que íbamos a comentar, he intentado buscar medios digitales españoles y noticias de Argentina, como te he comentado antes de empezar la entrevista. Pues fíjate, en 2 o 3 semanas he encontrado ayer algo que era del Boca River, que es el partido, digamos, del siglo de cada año ahí en Buenos Aires, ¿no, Quique? Pero que sorprende, sí, que toda esta transformación que está viviendo Argentina no se esté tratando en los medios. Además, España pues está muy, muy cerca de Argentina por cultura, por idioma, por familiaridad, etcétera. Y es algo que me llama la atención. Pero tú me has dicho que en Argentina ocurre prácticamente lo mismo con los medios allá, ¿no? Sí, hace varios años ya que no hay noticieros internacionales. En un canal de noticias muy conocido acá hay una media hora de programa de noticias internacionales semanal, o sea que no es nada. Lo que más conviene es seguir las noticias por Twitter, siguiendo los periodistas o los medios que uno ve que tienen trayectoria y que no han mentido, porque ese es otro problema que nosotros tenemos, que además de la mediocridad general de buena parte del periodismo, han sido todos, buena parte cooptados por el dinero de la, acá le decimos la pauta oficial, que es el dinero que el gobierno le paga en concepto de publicidad a los canales de televisión, a las radios, a distintos periodistas, pero los compra a los periodistas. Entonces, en 12 años de desastres y de corrupción, esos medios no dijeron nada. Entonces la gente no se entera de nada. Y ustedes allá, menos. Ya, por eso no salen las noticias, a menos que haya alguna crisis muy grande o una cosa rara, pero es una noticia cada tanto. Aquí pues se ha hablado mucho con la expropiación de Repsol, YPF, recuerdas que lo habían expropiado, pues estuvieron ahí unos cuantos días, pero en medios generalistas pues un día o dos, después ya pasó al ámbito de los diarios económicos y ya prácticamente se olvidó con el petróleo que había allí y bueno, que querían pues sacarlo de alguna forma, expropiar a Repsol, pues todos esos follones. Y qué te iba a preguntar, ahora mismo, ¿cómo está la prensa? ¿Se podría hablar de prensa libre? ¿Hay algún tipo de embrión de prensa que quiera aprovechar? Pues porque ahora es un momento histórico allá en Argentina, porque con todos estos cambios que se van a producir con toda seguridad, pues el intentar hacer un periodismo fresco, un periodismo limpio, un periodismo comprometido con los ciudadanos, pues yo creo que sería un momento fantástico para iniciar cualquier proyecto. ¿Se ve alguna cosita así ahora mismo, Quique, o vamos a continuar con lo que teníamos? Estamos cambiando de lo que teníamos, que era un monopolio estatal de prensa, ahora la prensa es libre, puede hacer lo que quiera, y el gobierno no les está dando dinero de publicidad a todos los medios como hacían antes. Entonces, cada uno puede hablar y decir lo que quiera. Y cuando los medios son tan evidentes que mienten, como acá hay, todavía hay varios, un par de canales y radios y diarios muy sostenidos por el dinero de la corrupción del gobierno anterior. Entonces siempre están luchando, peleando, criticando al gobierno y encubriendo los delitos de la gestión anterior. Y esos periodistas se han desprestigiado totalmente, no tienen rating los canales, no tienen publicidad privada, y cada noticia que dan que es mentira, en 2 minutos sale por Twitter la desmentida y nos reímos. Sí, sí, sí. Sí. O sea que eso, cuando se les acabe el dinero del robo, o que estén poniendo por alguna cuestión política algún intendente que quede del gobierno anterior, esos canales van a desaparecer. Porque no hay privado que vaya a poner dinero ahí porque no hay audiencia, no son creíbles. Evidentemente. Aquí en España está ocurriendo también algo parecido, por eso me suena mucho lo que me dices, pero da la impresión, al menos es mi punto de vista, que han encontrado muchos periodistas que quieren ser libres, o que queremos ser libres, el hueco de Internet, que si lo aprovechas bien, pues te puedes hacer con una cuota de mercado interesante, y teniendo en cuenta que prácticamente todos los medios, tradicionales están en manos de unos, en manos de otros, pues aquí empieza a funcionar bastante el periodismo digital, los medios digitales, que bueno, son un soplo de aire fresco. Allí, los digitales, ¿cómo lo lleváis? Quique, ¿hay muchos, hay pocos? ¿Habéis abierto ya la veda? Todos los canales de televisión, las radios, los periódicos, los periodistas, todos están en Twitter, y yo creo que es la mejor forma de mantenerse informado hoy en día. Pero me refiero a medios que no provengan de los tradicionales, o sea, pues un medio que ahora mismo pues nazca y que sea, pues fíjate, en España te podría decir el diario.es, La Marea, el español.es, Libertad Digital. Hay un montón de medios que no tienen su correspondencia ni en papel, ni en radio, ni en televisión. Han nacido en Internet, claro, y están funcionando bastante bien, además con sistemas de financiación bastante imaginativos, por crowdfunding o por donaciones. Y están funcionando pues realmente bien. ¿Hay algún medio así que te suene que no tenga su correspondencia en lo tradicional, que hayan desembarcado en Internet única y exclusivamente, Quique? ¿Qué te suene? Si yo no te era un programa de radio que empezó hace poco tiempo con un economista y varios invitados más. Pero es un programa de radio tradicional que después tengo entendido que se emite en una emisora de radio FM y después se sube la grabación a Internet. Hay así cositas sueltas, pero no es un multimedio o algo que tenga mucha audiencia. Okay, incluso okay. Yo colaboré con un emprendimiento de esa naturaleza, pero fue por un tiempo, digamos, en el auge de la campaña electoral. Aquí había un debate que, bueno, quiero compartirlo contigo en las ediciones del Maratón Podcast Blog que hicimos, me parece que las 5 o 6 primeras. Este debate era fijo, que lo teníamos que tocar sí o sí, que era pues los medios, los periodistas, contar unas cosas, no contarlas, y también la independencia de los periodistas, porque claro, se da una paradoja. Si tú tienes un medio pues gigantesco, por ejemplo, vamos a citar El País, o imagínate Clarín en el caso de Argentina, pones la edición en Internet, la gente ve el contenido sin pagar nada, pues lógicamente va a decir, pues mira, yo el diario me ahorro el dinerito que me cuesta y no lo pago. Pero claro, esos son ingresos que deja de tener el medio, y lógicamente pues al tener menos ingresos va a tener que seguir despidiendo periodistas y la calidad va a ser menor. Entonces aquí se debatía, ¿qué es mejor, tener un medio independiente con buena calidad, con pocos periodistas, haciendo pues lo que se puede hacer con los medios que tienes, o seguir manteniendo estos gigantes que son dinosaurios? Que, bueno, por citarte una cosa, yo estuve trabajando en Madrid en uno de estos medios y estábamos 600 personas en la redacción, con 4 plantas, que era impresionante. Eso no hay ahora mismo medio que lo pueda aguantar. Pero en el ámbito de los medios, ¿crees que pues el debate este de tener medios grandes, tener medios pequeños, ser independientes? Porque claro, los medios grandes dependen de la publicidad de grandes empresas. Ahí pues podemos hablar de lo que tú nos comentabas, que si te pone publicidad una gran corporación, pues eso, que ganas, pero si te mira entre ojo y ojo, entre ceja y ceja, pues ya no te la pone y dejas de ganarlo. ¿Está reñida la independencia con el cobrar por contenidos o el poner publicidad de ciertas marcas, o tú ves que no hay ningún tipo de incompatibilidad, Quique? Es que a los periodistas no le queda otra más que ir para donde va la audiencia, y la audiencia va hacia las redes, hacia los medios electrónicos y hacia la segmentación del contenido, porque a mí, por ejemplo, no me interesan los deportes. Entonces, ¿yo para qué voy a comprar un diario Clarín que viene un tercio del papel es con noticias deportivas y encima muchas son de una ciudad donde yo no estoy? No me sirve a mí. Claro. Yo miro tres o cuatro noticias tal vez en la web de Clarín, y ni eso, porque veo lo que me recomiendan la gente que yo, a la cual sigo por Twitter, y leo las noticias que a mí me interesan. Exactamente. Y lo mismo va a pasar con los periodistas y con la televisión. Vos ahora estás, nosotros acá en Argentina tenemos canales, sistemas de televisión por cable, donde pagás un montón de plata por 500 canales. Yo en mi caso miro 10 canales. ¿Para qué voy a pagar todos los otros? Evidentemente, sí, sí. Entonces yo en algún momento espero que venga uno de los medios, de los multimedios que ya están instalados, o uno de afuera, o un Netflix, y me diga, mira, por la mitad de esta tarifa, elegí 10 o 12 canales de los que vos quieras mirar, y me cobre por mega descargado, o por hora, o por una cosa así. Paquetes concretos, puesto que apunta, es muy interesante de lo de la... Y que yo lo puedo mirar en una notebook, en un teléfono, no necesariamente en la televisión. Por cierto, ya que lo comentabas, ¿tenéis Netflix ya en Argentina? Sí, sí. Perfecto. Aquí llegó, parece que en octubre del año pasado, y estuve probándolo, que dejaban probar pues un mes. Pero bueno, el contenido no es como el americano, el que está en el resto de Europa. Claro. Y bueno, pues la mitad de las series no que me interesaban pues no están por problemas aquí con las productoras españolas. Y bueno, yo las descargo. Sí, sí, ahí está. ¿Qué te iba a decir? Muy interesante lo que comentaba esto de la segmentación, pero tú, por ejemplo, ¿estarías dispuesto, a ti que te gusta la actualidad y que estás al tanto, tú pagarías por leer un medio, contenidos exclusivos para socios, o crees que esto de pagar por el contenido, pues bueno, que hay que mirarlo detenidamente antes de ponerlo en práctica? Sí, dependiendo del contenido, si son contenidos exclusivos, si son buenos contenidos, podría pagarlos, pero... soy una minoría, digamos, la mayor parte de la gente no va a pagar por noticias que tiene a su disposición en otros medios gratuitos. Así que yo por ahora lo que veo es que la única que le queda al periodismo es darle al usuario final, digamos, la noticia gratuita y ponerle una publicidad. Sí, sí. Lo que pasa es que esa publicidad tiene que ser algo que le interese a la persona y no tiene que ser intrusiva, porque yo quiero acceder a la noticia, y bueno, en el costado poneme la publicidad o ponela al final de la noticia, no primero la noticia, dos minutos de propaganda de video para que después yo pueda llegar a la noticia, porque eso no es bueno. Uno cierra el navegador y salta a otra noticia, a otro medio. En eso te doy totalmente la razón, porque es cierto, algún sistema hay que buscar, porque si la gente no paga por contenidos, que son la mayoría, y tampoco quieren pagar por una suscripción, o que haya pues grandes banners de publicidad, vídeo, lo que nos comentabas, pues alguna solución habrá que tomar. De todas formas, este debate pues lo siguen comentando año tras año aquí en Radio Esperantia, y bueno, me parece muy interesante, aunque creo que las cosas van poquito a poco cambiando, porque hay medios, como te decía, en España, que ya tienen superávit y que solamente viven de las suscripciones de los propios lectores, y eso me parece fantástico. Apuestan por un tipo de periodismo, pues donan su dinero o se suscriben pues con aportaciones que no son muy caras, y así pues mira, se pueden vivir los medios, porque lo que está claro es que, y además seguro que convendrás conmigo, que si queremos tener periodismo de calidad, tenemos que tener periodistas de calidad que hagan ese periodismo, porque si no vamos a estar en las mismas, ¿no, Quique? Y sí. Ese es lo principal, que el periodista sepa su trabajo y nos cuente la verdad. Porque hoy en día es medio es bastante fácil darnos cuenta de los periodistas que mienten o que están pagados por el gobierno o que no están pagados, pero que por su ideología no están contando las cosas que se ven todos los días, porque uno tiene acceso a muchas fuentes diversas de información y engañar a la gente mucho tiempo, todo el tiempo, No es no posible. les va a resultar, no No, es no, no. posible. Exactamente. Oye, una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿cómo se vive teniendo una inflación del 20%? O que aquí en Europa, fíjate que estamos en prácticamente deflación, que no conseguimos llegar al 2, pero ni proponiéndonoslo, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que controla el euro, está intentando desde hace años a ver si sube la inflación, pero nada, no me parece que estamos en no llegamos al 1. Con Claro. bajadas mensuales espectacular y anuales. Y bueno, con un 20% tiene que ser de horror. Entonces, como curiosidad, cuéntanos que cómo se vive con una inflación tan bestial cuando te tienes que comprar, por ejemplo, un coche o un Claro. ordenador o un piso, que cómo te lo montas. Y bueno, para que te hagas una idea, si ustedes tenían una inflación de uno anual, Sí. nosotros teníamos más o menos dos o tres mensual. Sí, que sería 24, 26, una barbaridad, sí. Claro, bueno, eso era el año pasado y ahora más o menos entre el 30 y el 40. No se sabe bien porque el sistema, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Sí. que medía la inflación de todo el país, lo destruyeron. El gobierno anterior, para evitar que se conociera la real inflación y que estaban haciendo desastres con la economía, lo llenó de militantes políticos, echaron a la gente que sabía, no se hicieron más las encuestas y los trabajos, destruyeron computadoras, hicieron fraude. Esto es desde el 2007 que no tenemos estadísticas reales de la inflación, de pobreza y de todo lo demás. Entonces ahora lo están reconstruyendo a ese instituto y tenemos dos inflaciones medidas, una en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, y otra en San Luis, más en el interior del país. Y no son iguales. Entonces, Qué en curioso. Buenos Aires ahora están midiendo 6, pero en San Luis están midiendo, no sé, 2 o 3. Pero ¿qué pasa? La inflación de Buenos Aires estos meses es un poco mentirosa porque el gobierno anterior había subsidiado las tarifas de gas, de luz, de transporte, le había tirado millones de pesos en subsidios a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. Y esos subsidios ahora se están levantando. Van a empezar a pagar los costos reales de las tarifas en Buenos Aires. En el resto del país ya se estaba pagando. Entonces, en Buenos Aires sube la inflación, pero en el resto del país no. Pero igual es alta, ¿no es cierto? Ya, desde luego, con Entonces, esas cifras que nos comentan, que no sé, no sé, entras en vértigo, digamos, ¿no? pero así todo hemos tenido peores, ¿eh? Ya. En ¿Cuál es la más alta hace que recuerdes? La más alta que recuerdes de inflación. 5.000. ¡Qué barbaridad! Eso 5.000, creo que fue en un par de meses de un gobierno del radicalismo que terminó en una hiperinflación, ¿no es cierto? Sí, En sí, una sí. crisis muy grande. Pero ahora va en camino a bajar la inflación. Es alta, pero va en camino a bajar, aparentemente. Y no estamos tan mal como Venezuela. Venezuela ya está Sí. Que mucho, mucho peor. yo veo, observo por las noticias que he ido leyendo que poco a poco, muy poco a poco, no será cuestión de un año, ni de meses, ni de días, evidentemente, pero que os vais levantando. Hace poquito pagasteis ya la deuda con los fondos buitres, ya pues mira, eso Sí. que os lo ahorráis, y eso es algo muy importante porque había pues un montón de cuitas y conflictos del anterior gobierno con este tipo de fondos, incluso con querellas en tribunales norteamericanos, y que al final pues se quedó en nada y bueno pues el hecho de que se haya pagado eso da muchísima credibilidad a este nuevo gobierno y os da un espaldarazo a los argentinos de cara a pensar en metas mayores, ¿no, Quique? Sí. La verdad que este gobierno comparado con el anterior es el día y la noche. Por lo menos por ahora se ve que no se conocen casos de corrupción nuevos, digamos. Recién es un gobierno que lleva 4 meses y los ministros y la gente del gobierno se ve que saben, no serán premios Nobel, pero son gente que sabe Están y preparados. no los... El gobierno anterior eran todos un desastre, Ya. un desastre. ¿Qué te iba a decir? Así como curiosidad o anécdota que tú notes en los 4 meses que lleva el gobierno, ¿has notado algún cambio en tu vida normal? ¿Algún cambio que digas, pues mira, ha cambiado el gobierno? ¿O no has notado todavía nada? En tu vida normal, una anécdota, aunque sea pequeña, pues en el precio de un bus, en el precio de una entrada, en un café que hayas tomado y que haya bajado de precio, en algo. ¿Has notado algo o todavía no? Yo todavía no, te diría que lo que más se nota acá es que hay una tranquilidad en el sentido que el gobierno anterior estaba todo el día machacando por la cadena nacional de radio y televisión. Todos los días salía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a pelearse con los medios, con los jueces, con el Fondo Monetario, con los buitres, con el que sea, a criticarlo, a decir cosas que no son ciertas, a desvirtuar la historia, todos los días a pelearse con alguien. Y eso nos tenía enloquecidos a todos. Y hoy en día, el presidente, yo creo que en los 4 meses que lleva, habló 3 veces y en vez de hacer discursos de hora y media, habla 10 minutos. Exactamente, sí. Entonces, toda esa paranoia que el gobierno le tiraba a la sociedad, hoy no está. Estamos un poco más tranquilos. En ese aspecto, Y sí. de que la justicia se ponga los pantalones largos y empiece a meter políticos presos, ¿no? Por cierto, Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué vida lleva? Está, me parece que tiene asuntos pendientes judiciales. Y bueno, tal como está el Sí. panorama judicial allá, que prácticamente la mayoría de los jueces los habrá nombrado ella, pues no sé qué futuro tiene no sé, un tribunal que juzgue a Cristina ahora mismo. Quique, ¿cómo está el tema? ¿En qué situación se encuentra ella? ¿Y cómo ves, sé que no les adivino, pues el futuro que vamos a ver en cuanto a procesos judiciales que se le vienen encima? Bueno, mira, acá todos los días hay algún evento relacionado con la justicia y el gobierno anterior, porque se han cansado de robar, realmente han robado a A mano manos llena. llenas. Y no es como, a lo mejor la corrupción de ustedes es que, no sé, un puente que sale, no sé, 100 millones, se roban 3 millones y hacen el puente. Acá no hacen el puente y en vez de robarse los 100 millones del puente, se roban 800 millones. Qué barbaridad. O sea, hay obras que se han robado 800% de la obra y la obra no la han terminado. No hay puentes hechos, no hay rutas que están por la mitad, los hospitales están destruidos, las vías están destruidas. Tuvimos un accidente ferroviario donde murieron 50 personas y una mujer estaba embarazada. O sea, 51 personas muriendo en un tren que viajaba a 20 kilómetros por hora, llegando a una estación. Y eso fue por corrupción. Y eso la gente lo está entendiendo. Está entendiendo que porque era muy conocido acá un dicho que decían, roban, pero hacen. Ahora la gente se está dando cuenta de que roban, pero roban. No hacen nada. Y todas esas muertes en las rutas, en los trenes, en los hospitales que no tienen las cosas necesarias, la pobreza, las inundaciones. Ahora yo estoy en una provincia que está con muchos problemas serios de inundaciones, por el fenómeno del Niño, ¿no? Que ese Sí, es otro tema. Pero si le sumamos a la falta de obras, bueno, todo eso la gente lo está entendiendo y ahora está como dándole un poco de tiempo al gobierno a que empiece a gobernar y la parte económica, digamos, porque hasta ahora no se ha hecho nada, se ha evidentemente. hecho poco, digamos, se ha arreglado la macroeconomía aparentemente, le pagamos a los fondos buitres, a los los mal llamados fondos buitres, acá Exacto. se les llama así, ¿no es cierto?, a los holdouts. Y bueno, terminamos con pleitos en juzgados extranjeros, y ahora el discurso del gobierno es que, habiendo arreglado eso, vamos a poder, por un lado, tomar préstamos para hacer infraestructura. Que no se han hecho tanto, porque se ha robado todo ese dinero. Perfecto. Claro. Y Cristina, ¿cuál es el primer paso? Tanto la nación como las provincias. Evidentemente. Y Cristina ahora empieza a viajar entre Buenos Aires y el Calafate, que está en el sur del país, en la provincia de Santa Cruz. Ella vive allá. Y en Buenos Aires tiene un departamento que lo va a tener que usar bastante seguido, porque los jueces la empiezan a llamar por distintas causas, ¿no? Hay lavado de dinero y corrupciones varias. ¿Y la causa más gorda a la que se enfrenta, cuál es? ¿O todas son igual de gordas? Y todos los días destapamos algo acá, pero lo más grande que se conoce es por lavado de dinero, porque ella es dueña de varios hoteles en el sur. Y vos sabés que los hoteles se usan para lavar dinero de la corrupción. Entonces ella estaba recibiendo, ella otorgaba obra pública a un socio que se llama Lázaro Báez, y ese socio se lo devolvía, le devolvía una parte se robaba, ¿no es cierto? No hacía la ruta y la coima se la pagaba haciendo figurar como que mucha gente iba a los hoteles de ella. Pero el periodismo fue y los hoteles estaban vacíos. Ya. Y otro periodista que vi una entrevista hace poco, Hugo Alconada Mon, que es del diario La Nación, contó que él fue a investigar al hotel y el hotel, estando lleno, tenía en su presupuesto 20 medialunas por día. Eso no puede ser, nunca. No, no, evidentemente. Con un hotel lleno, pues tienes que gastar unas cuentas más. Entonces eso es una prueba evidente de que ahí se estaba lavando dinero. Pero tenemos un problema adicional, que nosotros conocemos toda la corrupción que hay, pero la justicia federal, nosotros tenemos un fuero federal que se le llama Comodoro Py, porque está en la calle Comodoro Py. Hay un edificio con una docena de jueces federales. Pero de los 12, 10 son corruptos. Ya. Entonces, todos los días o día por medio mandan a llamar a alguien, toman declaración, hacen algún allanamiento, pero es como un gran circo para la gilada, ¿no es cierto? Para la tribuna, la galería. Sí. Y finalmente no pasa nada. Les dan tiempo y se llevan camionetas con expedientes, con las pruebas, no allanan las bóvedas, porque el socio este Báez, de la presidenta y del expresidente, construía bóvedas en las más de 20 estancias que tenía en el sur, bóvedas para poner billetes, porque incluso ya ni siquiera los contaban con máquinas a los billetes, sino que los pesaban. Hemos visto gente arrastrando bolsos porque no los podían levantar del peso que tenían, los arrastraban con los billetes. Se les amojosaban los billetes de tenerlos tirados en el piso, porque no tenían lugar. Qué barbaridad. O sea, hasta ese es el colmo de la corrupción. Gente muy enferma, digamos, porque ya robar tanto y nunca lo vas a poder disfrutar, porque es que es así. No hay manera de gastarlo. Desde luego. Y esto está todo probado, ha aparecido en prensa y bueno, sí, y está, supongo, sí, en manos de los jueces. Pero claro, la duda que tengo yo es lo que te he comentado al principio. Si a Cristina la tiene que juzgar, pues de los jueces estos de Comodoro Py, los tienen que juzgar de 12, 10 que son corruptos y prácticamente pues, los ha nombrado ella, y en muchas tramas, pues seguramente están implicados unos y otros. ¿Qué futuro puede tener esta mujer? Porque lógicamente, pues si estás metido en el ajo, a tu compinche pues la vas a salvar, ¿no? Sí, estos jueces que ahora la llaman para hacer una declaración y que hacen algún allanamiento menor, son los mismos jueces que las han venido protegiendo durante su gobierno. Entonces, no hay ninguna garantía de que hoy la vayan a encarcelar y a recuperar lo que se robó, que ese es otro tema. Desde luego. Así que nosotros estamos expectantes y vigilando tanto a los políticos como a los jueces. Ahora se ha parado un poco con las marchas, que la ciudadanía vino haciendo marchas callejeras multitudinarias pidiendo justicia, ¿no es cierto? Sí. Incluso acá un fiscal que la denunció a la expresidenta Cristina por hacer un pacto con Irán y proteger a los responsables del atentado a la AMIA. Sí, sí, sí. El caso Nisman, ¿no? El caso Nisman, ¿no? Claro, y ese fiscal lo mataron un día antes de llevar las pruebas al Congreso. Bueno, así que desde robos menores hasta asesinatos de fiscales tenemos. Desde luego, barbaridades. ¿Y qué te iba a decir? Y por tu percepción personal, ¿cómo ves que está ahora mismo la opinión pública en Argentina? ¿Más a favor de que se actúe con mano dura con los corruptos? ¿O hay todavía pues una parte de la población que dice, bueno, pues mira, ya ha pasado todo, nos olvidamos un poco y a mirar hacia adelante? ¿Qué percepción ves en tu entorno, la gente con la que hablas? ¿Están por la labor de hacer borrón y cuenta nueva y pues a todos los corruptos pues meterlos en la cárcel y hacer que paguen pues sus delitos? ¿O cómo lo ves ahora mismo, Quique? Que está ahora... No, yo creo que la buena parte de la sociedad ya está entendiendo que los padecimientos económicos que tiene, problemas de desempleo, problemas en hospitales o en los transportes, en la sube de las tarifas que te comentaba antes de la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país ya los pagamos alto, todas las faltas de obras, las inundaciones, todos esos problemas que tenemos es porque se robaron la plata. Entonces, toda la gente está, por un lado, dándole tiempo al gobierno para que mejore la situación económica, pero por otro lado, exigiéndole de que se persiga a los corruptos, y no solamente que se los castigue, sino que se recupere la plata que han robado, porque no vaya a ser que vayan 10 años presos por buen comportamiento, salgan en 4 o 5, y después a disfrutar los millones que se robaron. Esto en el plano de la sociedad, digamos. Pero en la clase política y en el gobierno hay como dos bandos. Por un lado, una parte que tiene el mismo pensamiento de la sociedad. Vayamos contra la corrupción a fondo, caiga quien caiga. Y por otro lado, algunos periodistas, algunos políticos y algunos del gobierno que dicen no vayamos a fondo con la corrupción, porque no vaya a ser que encontremos como corruptos a algunos de nuestros aliados políticos en el Congreso, que los necesitamos para que nos apoyen con leyes que necesitamos sacar. Entonces, como que le están poniendo un freno a los jueces o dejándoles que hagan la vista gorda y no yendo a fondo. Entonces estamos ahí en ese tire y afloja, digamos, entre unos que quieren ir a fondo contra la corrupción, un manipulite argentino, digamos, sí, y los que dicen no nos pasemos de rosca porque no vaya a ser que nos quedemos con pocos amigos en el Congreso, que después los necesitamos. Pues mira, te voy a confesar una cosa, pensaba comentártela y bueno, pues ya te la comento, que en mi percepción, yo puedo estar equivocado, pero bueno, es mi percepción, y percepción pues noble, ya te digo que puedo estar equivocado, pero he observado, mientras te iba siguiendo en Twitter, que había un momento, pues así como un par de meses antes de las elecciones, que te veía a ti como bastante como derrotado, que ya habías tirado la toalla, que pensabas que aquí no se podía conseguir nada, que estabas ya a punto ya de decir, mira, me rindo. Pero bueno, después de ese bache que te vi atravesar, ya te digo, es una percepción por los tweets que ibas... y pues todo lo que ibas comentando, pues luego te vi que se acercaban las elecciones y creías que sí que se podía, y últimamente te encuentro pues bastante con ganas, ¿sabes? De que merece la pena seguir luchando por Argentina y que esto va a cambiar radicalmente. ¿Es cierta esta percepción o son imaginaciones mías, Quique? Y puede ser, dependiendo de la época, digamos, yo tiendo a ser bastante pesimista o realista en todo caso. No hay en realidad cuestiones que me permitan decir sí, vamos bien, porque ya te digo, los jueces son corruptos. Entonces, y los jueces, los que pueden sacar a esos jueces corruptos, que es el Consejo de la Magistratura, que es un organismo nuevo creado por la Constitución la reforma de la Constitución del año 2004, también está como con algunos corruptos y como empatados entre los que quieren cambiar y los que no. Entonces está todo muy muy congelado y no se ve que tenga buen pronóstico la lucha contra la corrupción. Porque nosotros, más que hacer una marcha, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Una marcha todos los meses? ¿Salir a apretar jueces? ¿A golpear las cacerolas en la casa de los jueces? Más que eso no se puede hacer. Evidentemente. Pero que no obstante, yo ahora te veo con muchas más ganas de que esto pues puede cambiar y que estamos, que te vienen momentos como derrotado, sí, diciendo, mira, tiro la toalla, esto ya no hay quien lo arregle. Y como dicen, la esperanza es lo último que se pierde, digamos. Pero de ahí a tener buenas razones para ser optimista, yo creo que hay una distancia enorme. No, pero que ahora se te ve, no sé, por lo que vas poniendo por ahí y tal, pues lo que vas manifestando, que es otro tipo de razonamiento, un poco más positivo. Queda mucho trecho, un larguísimo camino, pero que bueno, que ya se ve, como aquí decimos, la luz al final del túnel, que antes era todo negro y decía, pues aquí no hay salida al túnel, está ya todo bloqueado, cerrado, pero ahora ya sí, se ve la lucecita, sí, ya, ¿no? Más o menos sería eso. Lo que pasa que nosotros a fines del año pasado, que fueron las elecciones, estábamos llegando a una encrucijada. Doblando a la izquierda íbamos derecho a Venezuela, sí, y terminamos doblando para la derecha. Entonces nos alejamos cada vez más de toda esa locura que nos llevaba el gobierno anterior. Entonces, por más que este gobierno resulte siendo mediocre, comparado con el anterior, va a ser, como ya te decía, del día a la noche. Sí, evidentemente. Muy, muy distinto. Entonces, la gente se pone optimista porque ve que algo va a mejorar. Pero no obstante, el gobierno tiene muchas, muchas cosas para mejorar. Y recién empieza. Por cierto, ¿conoces este grupo relativamente nuevo en España, Podemos, que está bastante cercano al gobierno de Venezuela? Supongo que te habrán llegado... Pues, sí, algunas referencias tenemos. Referencia y tal, y bueno, pues ahora mismo estaban allá, ideas bastante locas que tienen, pero sí, da la impresión de que en España hemos escarmentado en, como se dice vulgarmente, en cabeza ajena, Argentina y también pues Venezuela, y no creo que caigan, como mucho por las encuestas le dan, pues 70, la mayoría absoluta estaría en 176, pero bueno, están otro tipo de partidos y no creo que consigan pues hacerse con el gobierno. Y la pregunta, muchas veces nos hacemos esto, por ejemplo, fíjate qué curioso que en el sur de Europa están surgiendo los populismos de izquierdas, pero en el norte de Europa están surgiendo populismos de derechas. Ayer, por ejemplo, la FPO, que es la derecha, digamos, más a la derecha de es que no sé cómo decirlo, porque me resisto a decir extrema derecha, porque realmente no son extrema derecha. Vengo pues siguiendo un montón de política internacional y gente pues normal, que no sería la NPO, que sería la extrema derecha, los cabezas rapadas, etcétera, etcétera, que también están en Austria, y la FPO pues sería como que estaría a la derecha de la derecha, pero no extrema derecha, bajo mi punto de vista. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿por qué ocurre esto de que en el norte de Europa, pues que han sido, le han dado un mogollón de margen, sobre todo a gobiernos de izquierdas, que han permitido prácticamente todo, y que ahora den este vuelco tan espectacular? Va a haber una segunda vuelta en Austria, pero fíjate, el partido que sería el partido moderado de derechas, me parece que ha sacado un 11%, y el partido moderado de izquierdas ha sacado un 12%, y este hombre ha sacado un 36%. O sea, un vuelco total. Entonces, ¿crees que se debe a algún no sé, tipo de forma de ser de la gente del norte, gente del sur, o bueno, que es algo que se veía venir. Después de tantos años de triunfos de la izquierda, digamos, más moderada ya en el norte de Europa, ¿tú cómo lo ves? Y la verdad que yo muchas noticias no tengo, no me llegan y tampoco busco de la diversa geografía política europea, pero para mí se reduce a dos cuestiones. La de largo, la de fondo es la falta de educación, porque Europa más que nadie ya tendría que haber aprendido lo que son los populismos, tanto de izquierda como de derecha, porque los ha padecido. Dictaduras comunistas sangrientas, ha tenido el nazismo, el fascismo, así que eso lo tendrían que enseñar en las escuelas o en las universidades. Y por otro lado, siempre están los oportunistas, como los tenemos nosotros acá también, que ante cualquier problema económico empiezan a echarle la culpa al extranjero. Y ustedes tienen allá movimientos migratorios bastante importantes. Entonces siempre hay un extranjero cerca al que echarle la culpa. Y si uno analiza los problemas, los extranjeros no son la causa de esos problemas. Pero es que aquí Así me... que es más que nada educación en el largo plazo y en el corto plazo tratar de avivarse de los políticos que lucran con esa falta de educación. Para tratar de llevar agua a su propio molino, Aquí un poco la pero ref... dividiendo a la sociedad. O evidentemente, sea. como suele ocurrir siempre. Pero bueno, aquí algunos analistas en el ámbito europeo piensan que los políticos que ahora mismo hay, digamos, políticos tradicionales, los clásicos de derecha moderada, izquierda moderada, pues que han traicionado al votante, han tomado una serie de decisiones que no hacen más que perjudicarles. Después han entrado como 2, 3 millones de, dicen, de refugiados, pero ahí han entrado refugiados, han entrado terroristas, de todo, violadores, ladrones, porque no han controlado nada. Tú imagínate que abren la frontera y dicen, venga, durante 2 meses aquí puede pasar quien quiera. Y entonces se ha metido de todo. De hecho, los atentados de París y de Bruselas, pues los cometieron pues gente que venía como refugiados o pues desde Turquía pasando por Grecia. Y eso, pues yo he comentado por ahí a Pero alguna gente y dicen que eso ha sido algo pues muy muy muy de peso en el resultado de las elecciones. Dime, Quique, que querías decir algo. tal vez fue algo muy apresurado y desordenada esa migración, Caótico, sí. pero claro, pero para tratar de pescar esos 10 terroristas, ¿le hubieran negado la entrada a otros millones de personas? Es que mira, Es ahora... un porcentaje muy menor de la población la que hace desastres. Lo mismo con lo que vos decías, que tendrás tu razón, ladrones o violadores, pero en el resto de la sociedad también los hay. Sí, sí, Ya sí. están adentro. Sí. Pero de eso se quejaba la gente que está un poco cansada de todo lo que está ocurriendo. Y luego, al haber abierto las puertas, pues también han tenido que ser obligados a cerrarlas también y han dejado, pues, a los que realmente lo necesitan, pues que no pueden pasar, evidentemente. Y se han quedado, pues, aquí una serie de gente que está creando bastantes problemas. Veremos a ver lo que ocurre. Pero, por ejemplo, el acuerdo con Turquía, está media Europa que dice que es un buen acuerdo y otra media Europa que dice que está mal el acuerdo. O sea, se le va a pagar 6.000 millones de euros a Erdogan para que no, para que evite el tránsito de inmigrantes y también pues se le va a dejar a partir del 1 de junio, que esto no está de acuerdo prácticamente ningún país, excepto Alemania, que lo ha puesto ahí sobre la mecha, que sin visado pues los turcos puedan entrar en Europa. Y es un caos que, claro, la gente aquí en Europa se pregunta, ¿por qué no nos convocan a un referéndum para preguntarnos si estamos de acuerdo con esto, si estamos de acuerdo con lo otro? El TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, también aquí hay un montón de voces en contra y prácticamente pues lo quieren aprobar sin contar con los ciudadanos. No sé si me sonaba que vosotros también firmasteis un tratado de libre comercio con alguien, ¿no, Quique? Acá en Argentina no, con nadie. Ah, no, Al no, no. contrario, estamos como encerrados como si fuera Cuba. Oh, vaya, vaya. El único, digamos, tratado de libre comercio que se intentó hacer era el Mercosur, con los países de la región, ¿Y en qué quedó? con Brasil, por ejemplo, y Brasil entró en una crisis económica y política bastante seria. Chile se unió con Estados Unidos, tiene tratados con Asia-Pacífico. Y nosotros quedamos aislados. Y el Mercosur terminó siendo que iba a ser un lugar donde se iba a poder entrar y salir sin tantos papeleos, digamos, lo mismo mercaderías sin aranceles, y resultó un sello de goma, no sirvió para nada. Y esto, no sé, ya tiene, no sé, 15 años, Sí, 20 años, una cosa lo así. recuerdo yo. No, están los papeles nada más. Nosotros no, nuestra clase política y buena parte de la sociedad no quiere una economía abierta. Le teme a la economía abierta, al libre mercado. Porque ya hubo una experiencia de liberalismo o de neoliberalismo, pues algunas ideas liberales implementadas mal por un presidente peronista, que era Carlos Menem. Sí. Que así todo, bueno, no era tan loco como el gobierno anterior. Pero nosotros ya nos estamos dando cuenta que no sirve de nada aislarse del resto del mundo. Tenemos que comerciar. Evidentemente. Y ahora mismo, Brasil, ¿cómo está? Porque económicamente ha pasado momentos malos, también ha pasado momentos buenos. Ahora mismo, la economía brasileña, ¿cómo está? Bueno, ¿qué te voy a Bueno, preguntar? Si por las ideas. quieren echar a Dilma Por las noticias que a mí me llegan, Dilma Rousseff está a un paso del impeachment, o sea, del juicio político y la destitución y la cárcel, más pronto que tarde. Y la economía brasileña está entrando, o ya entró, en una recesión, va a caer 2 o 3, 4% de porcentaje del PBI. Y nosotros no vamos a caer tanto, pero estamos ahí medios estancados. Así que no. Y nosotros, nuestra economía depende de la brasileña porque parte de nuestra industria, la industria automotriz, exporta muchos vehículos a Brasil. Entonces, como Brasil entra en recesión, no nos compra los autos y acá empiezan a haber despidos o suspensiones. Evidentemente, eso Bueno, te iba se a enrarece preguntar. el. Sí. Que decían que los BRICS, que la B pertenecería a Brasil, Rusia, India y China, que serían los BRICS, que los programas económicos los tocaban mucho. Pero bueno, llevan una racha así un poco floja y por eso te preguntaba si os había pillado Lo que alguna pasa racha que buena de Brasil y os habíais agarrado ahí no, pues para mejorar algo. tuvimos la racha buena que justo coincidió con este gobierno maquiavélico, diabólico más que maquiavélico, del gobierno que pasó, donde los precios de los commodities, de las materias primas, estaban por el cielo. Entonces acá se producía soja y el gobierno recaudaba millones. Lo mismo con el petróleo y con otras cosas. Y ahora los alimentos bajaron de precios, la energía, el petróleo también está por el suelo. Entonces hay menos entradas de dólares, menos, aparte comerciamos con pocos países y no viene medio estancada la cosa. Y el futuro, ¿cómo lo ves? Imagínate, pues, que esta entrevista o charla o este encuentro lo mantenemos, vamos a ponerle un año. Imagínate, pues, el 25 de abril del 2017 volvemos a tenerlo. ¿Qué crees que se puede encontrar Argentina? ¿Crees que va a mejorar? ¿Que no va a mejorar? ¿Que va a continuar igual? Ya Va a mejorar, sé que no pero eres más o adivino. menos. Sé que no eres adivino, ya te lo No, digo, pero bueno, no, lo que esperas más o menos. yo no soy adivino, pero hay que seguir la historia y la idiosincrasia de nuestro país. Por un lado, la justicia, como te comentaba, no funciona bien, así que por ese lado los políticos corruptos se los. Ayer lo putearon a uno que fue a la cancha de Boca a ver el partido Boca River, el superclásico, pero la justicia no lo llamó a Zanini, que era el secretario de Cristina Fernández. Los jueces no se mueven o se mueven espasmódicamente, hacen algún allanamiento menor, se habla una semana y después hay meses que no pasa nada. Se diluyen las causas, vencen, se prescriben, se matan los testigos, así que no... digamos, si bien hay como un reverdecer de los temas judiciales, la historia muestra que las causas por corrupción no llegan a buen término. Ojalá eso cambie. Y por el lado de la economía, tenemos problemas muy serios. El gobierno ha solucionado algunos, le queda la pobreza que es de alrededor del 30%, la inflación que está entre el 30 y el 40, todavía no sabemos porque las estadísticas oficiales no están listas, recién lo estarían para fin de año, pero los problemas económicos son serios y si nosotros seguimos aplicando las mismas recetas que nos trajeron hasta acá, bueno, la pobreza va a continuar. Nosotros no podemos hacer lo mismo que Venezuela o que Cuba, que se encerraron sobre sí mismos. Tenemos que comerciar con el mundo, abrirnos, terminar con el gasto público, el gasto improductivo, porque nos están matando con impuestos. No, hoy anunciaban unas medidas para poder crear una empresa en un día. Veremos si se logra. Pero acá... poner un kiosco es para que te pongan una medalla en el pecho. Porque, un laberinto burocrático, ya me imagino. Aquí pasa prácticamente igual. Y te matan con impuestos y también la delincuencia callejera hace que te asaltan un par de veces y te roban una balanza y la recaudación del día te matan. Sí. Tienes razón. No se puede progresar con este nivel de impuestos. Y eso es producto de que el Estado cada vez es más grande, que yo creo que ese es un problema que nosotros lo tenemos en grado extremo, digamos, pero es un problema que se ve en Estados Unidos, en España, en todas partes, que es la verdadera lucha de fondo, que es entre el Estado y el individuo. Y cuanto más grande el Estado, menos derechos y menos oportunidades económicas tiene el individuo, porque tiene que vivir pagando impuestos para mantener la burocracia, que no le da nada, porque te cobran para todo y no te dan ni salud, ni seguridad, ni nada. En los diferentes ámbitos... Así que me desvío un poquito, pero te redondeo. Yo lo que pronostico en materia económica es que, por un lado, por más mediocre que sea este gobierno, va a ser mejor que lo que ya teníamos. Pero por otro lado, me desalienta un poco... ver mis ideas son liberales, digamos, clásicas, austríacas, sí. Y acá son todos estatistas, todos quieren que el Estado solucione y se meta y decida. Hace un par de semanas vino Uber y no lo dejaron funcionar. Entre los taxistas que bloquearon la capital y los políticos que salieron a hacer declaraciones en contra, no lo dejaron funcionar. Entonces, ¿qué esperanza tenemos de que vengan empresas a invertir acá si no los dejan, los corren? Desde luego. Aquí en España ocurrió lo mismo, pero luego cambió el panorama y ahora está funcionando perfectamente. Pero bueno, hubo mucho follón, incluso palos en las calles con los de Uber y al final, mira, se arregló. O sea, confía que la gente... Es que la competencia es buena en cualquier ámbito de la vida. Claro. Lo más competentes, pues bueno. Va a ser un precio mejor lo que va a pagar el ciudadano, el usuario final, y le va... Todos son ventajas, pero claro, si estás aquí con el Estado que te pone pegas hasta para respirar, pues... Entonces vamos mal, que aquí en España no te creas que es muy fácil montar una empresa, que aquí te vuelves loco para crearla de impuestos también. Una barbaridad. Pues qué te digo, Quique, ha sido un verdadero placer. ¿Ves cómo se nos ha quedado prácticamente nada el tiempo? Fíjate, llevamos una hora. Sí, se fue volando. Y nada, eso significa que lo hemos pasado bien. Y lo que te comentaba antes, si te parece, pues mira, dentro de un año vamos a comentar y me ha apuntado más o menos lo que tú tienes previsto para dentro de un año y lo vamos cotejando dentro de aproximadamente un año y nos vas contando cómo va evolucionando este gobierno y también Argentina. ¿De acuerdo, Quique? Bueno, esperemos que la realidad supere mi pronóstico de una mediocridad más o menos igual a la que tenemos hoy. Perfecto, pues deseamos que vaya mejorando todo y que poquito a poco pues vayáis saliendo del hoyo. Quique Marzo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde aquí, desde España, para allá, para Entre Ríos, Argentina, y nada, nos vemos en internet, ¿de acuerdo, Quique? Muy bien, saludos y buena suerte para ustedes también. Perfecto, pues nosotros despedimos al amigo Quique Marzo, y eso es que lo puedes encontrar, no tiene pérdida en Twitter, pues vas allá a Quique Marzo y lo tienes ahí de todas formas en los posts que vamos a escribir, donde tienes el vídeo, el audio y el texto de esta charlita que hemos mantenido con el amigo Quique, pues también puedes encontrar los diferentes enlaces. La revista de Radio Esperantia, ya sabes que se emite en el canal 2 de Radio Esperantia, aunque puedes descargártela en podcast, puedes verla en YouTube porque tenemos vídeos, o sea, todo lo que desees. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tas Saavedra. Volvemos en una próxima entrega y hasta entonces, pues nada, muy buenas tardes. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!